En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República Bolivariana de Venezuela. Dirigentes de la MUD expresaron esta mañana en las cercanías del CNE que en un hipotético gobierno de la Mesa de la Unidad mantendrían la figura del referéndum revocatorio en la jurisprudencia constitucional venezolana. En un contacto con la Red de Comunicación Alternativa y Comunitaria del Táchira, el dirigente del opositor partido Un Nuevo Tiempo, Vladimir Vivas, dijo que el pueblo de Venezuela ha venido madurando políticamente en estos últimos 17 años y ya no permitiría que le sean quitados sus derechos adquiridos. El referéndum es uno de esos derechos que el pueblo de Venezuela no permitirá que se les quite, expresó. Está establecido en la Constitución. Han establecido la necesidad de reformar la Constitución, de llegar al gobierno. Pero el referéndum revocatorio es un derecho que ya el pueblo lo hizo suyo. El referéndum revocatorio, cualquier dirigente, bien sea de una tendencia política o de otra, que trate de mermar los derechos ya establecidos para el pueblo venezolano, encontrará graves dificultades, porque esto no se trata de un problema de partidos, esto se trata de un problema de pueblo, un pueblo que ha logrado efectivamente alcanzar en esta oportunidad, reflejado en la Constitución, un derecho de revocar los mandatos de quienes están haciendo las cosas mal. Y yo creo que el pueblo venezolano, con la madurez política que ha venido demostrando en los últimos 17 años, va a exigir que el referéndum revocatorio siga existiendo en la Constitución Nacional. No podemos coartar el derecho del venezolano de definir si quien está gobernando lo hace bien, ratificarlo, y si quien está gobernando mal, retirarle el apoyo político. Dichas declaraciones de Vivas se dan en el contexto en que la MUD, sector opositor al gobierno del presidente Maduro, llamó a una toma de San Cristóbal en la entidad tachirense para marchar desde la sede de Copey hasta las oficinas regionales del CNE, distante apenas unas cuatro cuadras entre sí, para exigir al Poder Electoral que modifique el cronograma ya anunciado semanas atrás por la rectora Tibisay Lucena, la cual expresó que de darse las condiciones técnicas y jurídicas, la recolección del 20% de las firmas que habilitarían un proceso referendario en Venezuela se realizaría en la segunda quincena del mes de octubre. La dirigencia opositora no cumplió con los plazos establecidos constitucionalmente de presentar la formal solicitud del pasado 11 de enero, cuando se completaba formalmente la mitad del mandato del presidente Maduro, y ahora reclama se readecúe un cronograma electoral que le permitiera ir a revocatorio en este 2016. En la mañana de este miércoles 7 de septiembre, un fuerte dispositivo de seguridad rodeaba las oficinas regionales del Poder Electoral, mientras a la hora señalada en la convocatoria por parte de los partidos de la oposición, algo así como las 9:30 de la mañana, un grupo de militantes opositores que no llegaban a las 50 personas se resguardaban de la lluvia en los edificios cercanos al Consejo Nacional Electoral. Autoridades de la oposición presentes en el lugar entregaron un petitorio al organismo electoral cerca de las 11 de la mañana con sus reivindicaciones en torno a lo que consideran una violación a sus derechos de ejercer un precepto constitucional que ellos no aprobaron cuando se puso a consideración el texto constitucional en 1998 por parte del expresidente Hugo Rafael Chávez Frías. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.